Así sentados como están, les propongo hacer una oración. Nos ponemos en la presencia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por comenzar un nuevo año en nuestra pastoral con matrimonios y familias. Te encomendamos a todas las familias de nuestra comunidad que podamos buscar en vos lo que más necesitamos para nosotros, seguir aprendiendo a amar y así ser más felices. Te pedimos también especialmente por los hijos y nietos de estos matrimonios. Juntos pongámonos entonces en manos del Padre bueno del cielo, diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a comenzar nuestra reflexión, como solemos hacer. Es válida simplemente para esta noche, para lo que podamos aprovechar en esta noche, pero también, como hemos hecho otros años durante el año, en los grupos vamos a seguir profundizando sobre lo que vamos a ver. Me gustaba entonces charlar en esta noche, a ver si logramos... ¿Dónde lo voy a tener el vasito? Ah, bueno. Me voy a acercar yo entonces. Ah. La charla de hoy va a ser sobre esta cuestión. Vivir, bueno, como verán, es un genérico, ¿no? Vivir de a dos durante toda la vida. Pero este vivir de a dos va a implicar... ¿Sabes qué? Belén, tráeme del salón una mesita de plástico blanca. Este vivir de a dos durante toda la vida implica una como una dinámica, en algún punto circular, de tres movimientos del alma, de tres movimientos de la persona, que son en algún punto secuenciales, pero también simultáneos. Me refiero a que vivir significa caminar, significa habitar, significa también partir. Y entonces, la charla de hoy va a tener que ver con descubrir estas etapas y ritmos vitales de la pareja. Son etapas de un largo proceso que es la vida matrimonial y familiar. Cuando digo vivir de a dos, incluyo lo que surge como frutos del de a dos, que claramente son los hijos, los nietos, la familia, ¿no? Son etapas, dije entonces, pero también ritmos vitales. Una cosa es caminar, otra es habitar, otra es comenzar a caminar de nuevo partiendo, dejando lo habitado. Eso durante toda la vida. Listo, estamos. Ah, dale. Vamos a comenzar con el caminar. Pablo a los cristianos de Corinto les dice: voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Muchos de ustedes han elegido para la celebración del sacramento del matrimonio el texto de la carta a los Corintios de Pablo. Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me falta el amor, no soy nada. Así comienza: voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. El camino es el camino del amor. que en el Evangelio de Lucas el camino es el camino de seguimiento de Jesús, el camino de la fe. Por tanto, este camino es un camino no solo ni tanto espacial, el camino de la vida es el camino del amor, un camino interior, que para nosotros los cristianos es, como digo, seguirlo a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La gran paradoja de Jesús como camino es que Él es el camino que tiene que caminar. Tiene Él inaugurar el camino y serlo, y ser ese camino. ¿Qué significa? No que Él es el camino para que nosotros lo caminemos, sino es el camino que Él tiene que caminar. Él se constituye en camino, caminando ese camino. Lo profundizaremos. Me gustaba entonces poner algunas imágenes que van completando la idea del caminar en la vida. La primera que se me ocurrió es, caminar es sinónimo de encaminarse, ponerse en un camino, encaminarse, ponerse en un camino y caminar. Según lo que decía Pablo, les voy a mostrar un camino más perfecto. El amor es un camino interior hacia el otro. Yo camino hacia el otro, vos, esposo, caminás hacia ella y ella hacia vos, y en la medida en que recorren ese camino del propio sí mismo hacia el otro, se pueden encontrar. Yo, en busca del otro, formamos un nosotros, ese nosotros matrimonial camina hacia los hijos y se forma la familia. La familia no se encapsula ni encierra en sí misma, sino sale hacia los amigos, hacia la comunidad. Es un camino para salir del encierro familiar. Y la comunidad camina, nosotros somos hoy, ven, comunidad, camina hacia Dios. Por tanto, son un encaminarse que se va como ibanando, enganchando, yo hacia mi mujer y mi marido, nosotros hacia los hijos, nosotros como familia hacia la comunidad y la comunidad hacia Dios. Por tanto, encaminarse significa recorrer un camino interior hacia, que en el caso de la pareja alude a metas, las metas de la pareja. Encaminarse significa entonces una toma de decisión, una acción que comienza como un camino interior y personal hacia uno mismo y hacia el otro. Camino interior hacia uno mismo significa que tengo que encontrarme conmigo. Eso lo vamos a profundizar. Para encontrarme contigo necesito también ir hacia mí. Es un camino igual hacia mí, hacia ti, es un camino que se retroalimenta, porque a veces me encuentro conmigo al encontrarme con vos. Me hiciste descubrir, conocer y aceptar algo mío yendo hacia vos. Bueno, un encaminarme hacia mí mismo, hacia el otro, pero también un camino, como digo, de pareja hacia determinadas metas que van cambiando y van enriqueciendo todo el recorrido matrimonial. Esos caminos son entonces caminos personales, caminos matrimoniales. Puede ser que a veces no coincidan el uno con el otro, que el camino que yo estoy recorriendo, porque soy persona y estoy haciendo mi propio proceso de hombre o de mujer, mi caminar, mi camino, mi proceso puede no coincidir con el tuyo y se va a producir como un desafine, como un desfasaje en la pareja que empieza como a hacer ruido y entonces a detenerse, porque ella o porque él se encamina con más decisión y claridad hacia un rumbo y el otro está medio buscando el rumbo. Bueno, nadie se puede llevar puesto al otro, nadie puede llevar de la correa como un perrito al otro. Hace falta caminar juntos, armonizando, integrando ese caminar personal con el caminar conyugal. Por tanto, hace falta vivir el camino personal, hace falta vivir el camino matrimonial, y esto facilitará vivir también después un camino familiar. La segunda imagen que me sale es la del caminar, perdón, la del avanzar. Avanzar sería reconocer que el camino tiene etapas, son las etapas de la vida matrimonial. Pasar de una a otra sin nostalgiar la anterior, sin quedarse en etapas primeras de enamoramiento juvenil, sino animarse a ir para adelante. Y siempre ir para adelante, avanzar en el camino de la vida, significa ir hacia lugares nuevos, hacia lugares distintos, por tanto desconocidos. Y aquello que últimamente me están escuchando seguido recordar de San Juan de la Cruz, aquella frase de Juan de la Cruz, para venir a donde no conoces, has de ir por donde no conoces. El camino de la vida personal y matrimonial significa avanzar, no detenerse por miedo, por pachorra o por rigidez y soberbia de decir yo estoy acá, yo soy este, no me planteo nada nuevo, no quiero escuchar nada nuevo, no quiero hacer nada distinto y nuevo. La vida entonces siempre nos va a pedir avanzar. Se trata también, otra imagen, de recorrer. La expresión recorrer significa que estas etapas de la vida por las cuales avanzo van a pedir vivir procesos, vivirlos con paciencia. Como veremos un poquito más adelante, animarnos a no saltearnos etapas de la vida, a no saltearnos procesos a vivir. El sábado pasado charlaba con los jóvenes coordinadores, un retiro de coordinadores, 80 coordinadores había, les decía cómo una característica propia de los millennials, de los jóvenes, es ver la montaña y enamorarse de la cumbre, y no ver la montaña, ver la cumbre, querer tener éxito ya. Pará, hay que subir la montaña, y eso es lentitud, eso es paciencia, eso es perseverancia. Y muchas veces entonces a nivel personal y a nivel matrimonial no se viven los procesos de relación. Sobre todo los hombres que somos un poco más simplistas y ansiosos y en algún punto, en este punto por lo menos un poquito más pragmáticos y superficiales, queremos dar vuelta a la página rápido, no vivir, por ejemplo, una crisis matrimonial, saltearla, lo veremos enseguida, ¿no? Por tanto, recorrer significa admitir que la vida es un camino largo, que requiere paciencia, animarse a vivir procesos. Y esto es la fidelidad. La fidelidad es recorrer el camino hasta el final. Vivir, protagonizar cada etapa de la vida matrimonial. Lo contrario de la fidelidad es el zapping, el cambio. Como diciendo, yo tengo una compañera de camino, o tengo un compañero de camino, se puso un poquito denso esta parte del camino, listo, cortamos, zapping, elijo a otra, elijo a otro. La fidelidad entonces significa poder contar con un compañero para todo el camino que pide ser recorrido. La misma palabra recorrer nos lleva a otra semejante, pero distinta, perdón, que es la de el correr. Correr puede ser entendido en un sentido negativo, porque todos los días corremos detrás de lo urgente, la ansiedad, la dispersión, la fragmentación, los apuros, todo lo que nos lleva a no tener la calma para el encuentro. En este sentido, el correr nunca nos va a ser profundo, siempre nos va a hacer patitos sobre el agua, digamos, el que corre pasa por la superficie de la vida, de los acontecimientos, pero puede haber un sentido un poquito más positivo del correr, que sería el apurar los tiempos del amor. Hay una imagen muy linda del Evangelio de Juan, de Jesús resucitado el primer día de la semana. ¿Se acuerdan aquel momento donde Simón Pedro y el discípulo al que Jesús amaba reciben el anuncio de María Magdalena que Jesús no está en la tumba, que la tumba está vacía, que lo vio? Entonces salen corriendo Simón Pedro y el discípulo amado. Y llegó primero el discípulo amado porque corrió más rápidamente, dice Juan. No porque era más joven ni porque era un Iron Man, sino porque el amor hace correr más rápido, hace llegar antes. El amor nunca llega tarde. Frase que alguna vez se lo dije a una novia que me hizo esperar una hora. No acá, en otra parroquia. Una hora. Y le dije, no se llega tarde a una cita de amor. ¿Está bien? Bueno, llegar tarde al amor pone de manifiesto un amor no entrenado, un amor apático, un amor pachorra. El amor apremia, esta frase tan linda de San Pablo, el amor de Cristo nos apremia. A ver, si llegás tarde, si te diste cuenta tarde, si no pudiste estar en el momento que tenías que estar, tu amor es pachorra y ya, entonces no es tan amor. El amor corre en el sentido que tiene un timing acorde con la circunstancia que me está apremiando a correr, o sea, a vivir el amor ahora, no dentro de... Bueno, no es la ansiedad del apuro, es la intensidad del amor. Francisco tiene una palabreja, dice que tiene palabreja, Francisco. Esto Francisco se llama primerear. Primerear es anticipar tu gesto de amor a tu cónyuge antes de que te lo pida. Bueno, el día que lleguen a eso, estarán en el reino de los cielos. Tipo, viste que te adelantás a... Bueno, otra imagen que tiene que ver con el caminar es el andar. Y andar es, ¿en qué andás? Bueno, y le contás en qué andás. Andás, andar significa vivir sin novedad. Tiene que ver con la rutina, con la diaria, con el andar cotidiano. No es tan intenso, no es tan intensa siempre la vida, no se atraviesan crisis y momentos súper super enamorados. Lo más probable es que la vida sea andar. Andar en jeans, en crocs, digamos. O sea, andar significa que la vida tiene un lugar no heroico, no épico y no trágico, sino un lugar cotidiano, rutinario, pero digo en el buen sentido de la palabra rutinario. Con ritmos sosegados, calmados, repetitivos, que da pie para poder vivir rituales, como comer juntos a la noche, ojalá que todavía tengan un día en que coman juntos como familia, como hacer el pool, como regresar a casa, como tener una charla. El andar es el vivir la vida de un modo más sosegado. Otra imagen... pasear. El pasear tiene que ver con poder vivir experiencias nuevas, descubrir lugares nuevos, animarte un poco a pasear, digamos, en la vida cotidiana podría ser hacer turismo para conocer lugares que no conoces. Pasear en la vida significa ir a buscar lo nuevo en la relación, conocernos, redescubrirnos, y esto va a pedir, como toda persona que le gusta pasear o hacer turismo, pide interesarse. El que no es interesado se queda en casa viendo tele. El que es interesado pasea, busca lugares nuevos. Depende de su nivel económico, podrá irse a hacer un turismo acá gratuito por San Isidro o por Buenos Aires, o si no, se va a un paseo más largo y más interesante. De lo que se trata entonces en la vida también es de buscar lo nuevo. Pero lo nuevo profundo, lo nuevo en mí, lo nuevo en nosotros, estrenar alguna actividad nueva, para evitar el aburrimiento existencial. Hay mucha gente, hay muchas parejas que se aburren, cric, cric, ¿viste? Cric, cric. No pasean la vida. Es, digamos, andan demasiado rutinarios en la rutina, pero no pasean. Siempre de chico me acuerdo, en aquella época, estoy hablando de la década de 60, por ahí, Mamá lo hinchaba a papá para ir a pasear al tigre. Tenía que ir a la especie de así, vamos a en el auto al tigre. ¿Qué era lo distinto? Porque vivimos en Martínez, el tigre era el río, la lanchita, qué sé yo, un picnic, todo eso. A dar la vuelta al perro, decían en aquella época. Bueno, mamá siempre le gustó esto, ¿no? La novedad, innovar sería. Otra palabra vinculada a estar al correr es el transitar. El transitar significa el acto de moverse, de ir pasando de un lugar a otro. Pero desde el punto de vista existencial, transitar sería ir viviendo, ir sintiendo distintas situaciones que se me van presentando en el camino y que nos van a conducir esas distintas experiencias sentidas, nos van a conducir a un determinado estado, a una nueva vivencia. Lo importante de este concepto de transitar es que implica, a ver, pongo un ejemplo, que para pasar por B o por C o por D, primero tengo que pasar por A. Es decir, como que existe una cadena temporal, lógico-existencial, de vivencias que hace falta transitar para llegar a aquella que yo espero, aquella a la cual yo deseo. Transitar sería entonces sinónimo de pasar a través. Un ejemplo típico del transitar sería transitar un duelo. No se puede llegar a estar bien si antes no me permito estar mal y que me duela lo que me pasó. O el llegar a la reconciliación o al reencuentro en la pareja. No podemos volver a estar en paz si antes no explicitamos nuestro conflicto, si no nos permitimos pelearnos. Porque si yo me callo lo que me molesta de vos, jamás voy a llegar a un estado de reencuentro con vos. No me peleé, no me distancié, no nos gritamos o no nos, conflictuamos. Y entonces no se puede encontrar un nuevo estadio de paz. En el caso de las personas que tienen la mala experiencia de un divorcio y al toque buscan una nueva pareja, no pueden buscar pareja nueva antes de elaborar la pérdida de la primera. Pero resulta que te divorciaste y ya al mes, porque tus amigos te presentan mujeres u hombres nuevos, ya estás de nuevo en pareja. Y no elaboraste la pérdida del anterior. Para los jóvenes podría ser querer recibirse sin estudiar. Flaco, para llegar al diploma tenés que transitar toda la carrera. Y no solamente estudiar, sino también bancarte materias aburridas. Que a los jóvenes, si pudieran hacer el persaltum de la... Pero no, materias aburridas o profesores incapaces. Hay que transitar todo el desarrollo de la carrera para poder recibirte. Lo contrario, entonces, como aparece ahí, de transitar es evitar. Queremos, los seres humanos, a veces evitar, eludir el sufrimiento y las emociones propias del sufrimiento, la angustia, la tristeza, la melancolía, la fatiga, el enojo. Por eso necesitamos aprender a transitar el camino de la vida, transitar, atravesar enfermedades propias o ajenas, a transitar conflictos de relación, transitar el reposo durante el embarazo, un reposo más crítico porque está el bebé ahí medio... Entonces tenés que estar 3 meses en cama o haciendo poco, transitar fracasos. Bueno, son todas experiencias que no nos gusta vivir, pero tenemos que vivirlas. Finalmente tendremos que hacer el gran tránsito, la gran Pascua o Pesaj, que literalmente significa dar un paso. El gran tránsito es hacia la vida eterna. Muchas veces solemos buscar nosotros el camino más corto para todo. Alguna vez, hace muchos años ya, bajando con un nene, con un chico, del Tronador, para que los que hicieron alguna vez trekking en el Tronador, hay una subida y después una bajada en zigzag, así. Entonces están los ansiosos que hicieron el camino, en vez de hacer el zigzag, sino en recta, bajando en recta. El problema del Tronador es que ese zigzag no es así, sino que se va desplazando así. Entonces, cuando vos querés acordar el camino e ir recto, caes en un cañaveral, no caes en el próximo zigzag, sino en el medio del monte. Yo sabía esto porque alguna vez se nos perdió un seminarista y lo sabía. Sin embargo, bajando del Tronador con un chico, hice eso, quise abreviar, bajé un solo zigzag. ¿Ubican lo que estoy diciendo más o menos? Y me metí en el cañaveral, en el bosque, en el monte, digo, así. Y yo le dije al nene, tranquilo, yo sé lo que nos pasó. Vamos a ir hacia allá, porque hacia allá estaba desplazándose el zigzag. Y enseguida nos vamos a encontrar con el resto de los... Y fuimos paso a paso a paso. Y yo que quería ahorrar tiempo, viste, bueno, paso a paso. Y llegamos, escuchamos voces, ¡ping! Salimos a la bajada siguiente del zigzag. Y nos encontramos con un par de seminaristas que eran exactamente los mismos que iban adelante de nosotros cuando yo decidí ir más rápido. O sea, bueno, aprendí esa lección y trato entonces la lección de vida, de decir, no se pueden abreviar o saltear etapas del camino. Buscar el camino más corto. Transitar entonces implica aprender a comprender la dinámica de la vida. Toda nuestra vida está moviéndose. Yo me estoy moviendo, pero todo se mueve a un ritmo propio. El chico, digo por decir algo que uno espera de un hijo, el chico tiene un tiempo propio para dar el fruto que vos estás esperando que dé. No lo va a dar cuando vos querés, va a darlo cuando pueda. Por tanto, no se pueden saltear etapas. Muchos de nosotros, acompañantes espirituales, terapeutas, curas, abordamos a parejas que apenas en noviando quedan embarazados, y entonces son padres cuando todavía estaban empezando a ser novios, son padres, y bueno, ahí está la familia que dice yo y se casan. Y entonces hacen todo el proceso interno, es al revés, ¿no? Padres, esposos y el noviazgo. Y toda etapa no vivida en el camino evolutivo de la vida pide ser vivida. Es como una materia previa que tenés en la facultad. No la diste, bueno, ok, la dejaste. Vas avanzando con otras que vienen después, pero en algún momento te van a decir, flaco, debes una materia de segundo año, no puedes avanzar. En el camino de la vida, cuando uno evitó una etapa vital, en algún momento la vas a tener que vivir. El que no fue adolescente, y cuando tocaba ser adolescente, porque era el hermano mayor de la familia, tenía que hacerse cargo de todo y ser hiperresponsable, tiene 30 años, 40, y le agarra la chiripiorca adolescente y empieza a decir, lo que yo nunca fui, lo que yo nunca pude ser adolescente, ahora me doy el lujo, te da el lujo, pero revoleás a una mujer, a tres hijos, es un tema, vivir la adolescencia a los 45. Pero eso es porque a veces se quieren evitar, se quiere madurar de golpe, quiero decir. Por tanto, la vida va a pedir siempre... retrocedo 6 casilleros y vivo. Ayer o antes de ayer trabajaba con un grupo en consultoría familiar el caso de un matrimonio que también noviaron 2-3 meses de novio, embarazo, se casaron y X más complicaciones, pero se separaron 2 veces y iban por la tercera reconciliación. Y había un terapeuta de pareja, estaba yo también, y coincidimos en que ellos no, los que los acompañaban querían que ayudarlos a unirse de nuevo en matrimonio. Hijo de 20 años, de 16 y de 8. No, que no se vuelvan a unir, se van a volver a separar. Que vivan su noviazgo, que vivan sueltos, que salgan, que vengan, que se enamoren, que vivan el noviazgo, la libertad del noviazgo, porque esa es una vivencia que no tuvieron nunca. Primero fueron padres, después esposos, después divorciados, después esposos, después divorciados, y ahora iban por la tercera reconciliación. Vivan el noviazgo. ¿Se entendió esto, no? Las virtudes propias del transitar son la esperanza, la fortaleza, la paciencia, la resiliencia. Ahí sale entonces otra experiencia del caminar, subir y bajar. Cualquiera que haya hecho caminatas en Bariloche, trekking, Bariloche o Chaltén, lo que fuere, o bicicleta en el sur, sabe que es muy distinto ir en auto por la ruta que ir en bici. Porque lo que vos no notás, yendo en auto, son las subiditas, ¿no? Que cuando estás en bici, tenés que cambiar, poner el cambio más, ¿viste? Y vas más despacio, y fatigas, y transpiras. Ok, para no hablar de cuando te toca subir en la montaña, que claramente es distinto que bajar. Y entonces, la vida es un camino, pero no es un camino plano, en skate, tipo, sino que tiene subidas. La subida entonces implica, es como un sinónimo de esfuerzo, de fatiga para conquistar los objetivos. No es el esfuerzo por el esfuerzo. El esfuerzo se sostiene desde la meta. Yo estuve, muchos de ustedes saben, estuve en el Chaltén este año, hice 7 salidas a la montaña y siempre es muy disfrutable el camino. Pero cuando ya el camino se te pone pesado, tenés que recordar a dónde estás yendo. Porque la meta te atrae, te seduce. Yo sé que esto va a ser increíble cuando llegue, y es increíble. Entonces eso, en el momento del mayor cansancio, te recuerda que está valiéndote la pena subir y no quedarte en el hotel viendo tele. Bueno, subir entonces se sostiene, el esfuerzo, la fatiga en la medida matrimonial tiene que ver no solo con resistir, aguantar, que es otra parte del tema, sino engancharse con nuevas metas matrimonialmente hablando. Y esto significa la elevación de la pareja. Y la pareja se eleva cuando las personas, los dos, el marido y la mujer, se elevan. Lo contrario, para que se vea mejor, es la chatura. Cuando yo estoy amesetado, mi vida es chata. No busco nada nuevo, no quiero crecer, no quiero ahondar, no quiero empeñarme. Finalmente, no quiero crecer. Por soberbia rígida, por pachorra indolente o por miedo, no quiero crecer. No quiero subir. No quiero elevarme. El amor pide siempre entonces esfuerzo. Insisto, no el esfuerzo negativo de solo aguantarnos y acrecentar el dolor y el daño que nos infligimos mutuamente, sino el esfuerzo positivo. Crecer, plantearse cosas, proponerse nuevas metas. La elevación es una, en el sentido más cristiano, espiritual, es una buena ambición. La ambición nosotros a veces la canalizamos en conquistas un poco vanidosas. Sería la ambición, sería un poco en ese sentido, en el sentido negativo que lo quiero exponer, un poco vanidosa en lo profesional, en lo económico, en lo material, por un lado, pero también si quieren, en lo afectivo, en lo familiar, esta cosa de querer que la familia siempre esté bien y mejor y mejor y mejor, cuando hace falta atender al que no está tan bien ni tan mejor, porque uno sueña, viste, los hijos ideales, la familia ideal, pero después la real pide, bueno, que no seas tan ambicioso, porque a veces hay padres ambiciosos que someten a sus hijos a la frustración, a la falta de autoestima, porque los chicos no son, porque los chicos no cumplen las ambiciones paternas. Entonces esa sería una ambición vanidosa. la material, la económica, la egocéntrica, sí, la que también, y esto Francisco cada tanto lo propone en sus homilías, en sus discursos a los cardenales, a los clérigos de Colorado en Roma, lo puso en su primer documento, La alegría del Evangelio, el tema de la ambición, de la vanidad espiritual, del clericalismo, de hacer carrera eclesiástica. Bueno, no se trata de esa elevación o crecimiento vanidoso, sino una elevación y crecimiento espiritual. Lo que San Juan de la Cruz utiliza como metáfora, la subida al monte, es una metáfora bíblica. Elías en el monte Carmelo, Jesús en el monte de la Transfiguración, San Juan de la Cruz, que es carmelita, de la orden del Carmelo, del monte Carmelo, utiliza la imagen del monte. La cumbre del monte es la unión con Dios. Y entonces en una de sus obras, que se llama Subida al Monte Carmelo, su vida es un proceso espiritual de fe, que sí o sí atraviesa, dice él, en este libro y en otro que se llama Noche Oscura, pero en su vida es el libro, en su vida atraviesa ese camino de ascenso dos noches, dos etapas de prueba, de desazón, de oscuridad, de desaliento. La noche del sentido y la noche del espíritu. La noche del sentido es la purificación de los afectos, de los sentimientos, de las sensaciones, de la propia personalidad, digamos, y de los propios apegos sería también. La noche del sentido tiene que ver con vivir desapegos que no quiero. Y la noche del espíritu es más profunda y es aquella que transitan los que están buscándolo a Dios, donde empiezan a sentir disgusto por la oración, por el servicio de caridad, por la vida matrimonial, aunque estés enamorado o enamorado de tu marido, pero etapas de mucha sequedad espiritual, de mucha desmotivación, crisis en la fe, no creer, creer, pero en medio de una noche total y absoluta. Hay que leer el librito que publicaron de las cartas de la Madre Teresa de Calcuta, que atravesó años de noches del espíritu, para no hablar de Santa Teresa de Ávila o de tantos otros. El que se anima a elevarse en el encuentro con el otro, en el encuentro con Dios, sí o sí va a atravesar etapas de purificación que no le gusta, de desapego que no le gusta, noche del sentido, y etapas de purificación en la fe. No sentir, no ver, no comprender, rechazar, tener como rechazo, ¿no?, de lo espiritual, la noche del espíritu. Ahí dice, bajar. Bajar puede ser fácil, con la bici vas bajando, viste, por la ruta, qué lindo, no pedaleás, vas solo. Pero en la vida bajar puede ser difícil. Es lo que le pasa a Simón Pedro cuando le dice arriba de la montaña de la Transfiguración a Jesús, le dice, estamos, ¿te acuerdas, no? Jesús se transfigura, flash, experiencia de amor místico, Dios ahí que habla, mi hijo amado. Hagamos tres carpas, quedémonos acá en la cumbre. Y Jesús dice, no, bajemos. Y bajar para Jesús significa bajar para ir a la pasión. Por tanto, hay que bajar del monte de la Transfiguración. Hay que aprender en el camino de la vida a bajar de los puntos altos y bellos del amor. Como diciendo, no siempre tu relación va a ser de clímax erótico, espiritual, emocional. Tipo, estamos tremendo, ¿viste? Bueno, te vas a Carmelo, te vas a Punta del Este, solito, luna de miel, de azote. Bueno, después tenés que volverte. O sea, hay que bajar, significa que hay momentos emocionales, afectivos, espirituales, sexuales, económicos, materiales, momentos de salud elevados, A veces la vida nos va a pedir bajar de esos momentos. Y hay que bajar. Otra palabra que vinculo con estas es deambular. A ver, deambular es como sentirte sin rumbo, estar perdido, aún sin saberlo. Lo peor que te puede pasar es estar perdido creyendo que estás bárbaro. Hay mucha gente que está perdida y se siente mal. Y está bien que se sienta mal porque está perdido. Está desorientado. Hay otra gente que está recontra perdido. Pero se cree que tiene la posta. Padres con sus hijos, cónyuge con su pareja, cura con sus curas. Que tienen que todos los días salir a dar charlas como esta. Están, y adentro tienen caos interior. Bueno, el camino de la vida muchas veces nos lleva a deambular, a estar perdidos. Y dije, aún sin saberlo. Dar vueltas y vueltas y vueltas y quedar en el mismo lugar. Hay personas y matrimonios que viven el camino de la vida en clave de rotonda. Rotonda. O sea, no avanzás. Dar vueltas y vueltas y vueltas, estás en el mismo punto. Las mismas conversaciones, los mismos planteos, los mismos. No avanzás. Bueno, para mí eso es deambular, entre otras cosas. Finalmente, caminar significa peregrinar. Somos peregrinos. Somos peregrinos si queremos serlo. Para ser peregrino hay que querer ser peregrino. ¿Qué significa querer ser peregrino? Tener una meta trascendente. Hay que hacer un paralelo entre peregrinar, la última y más trascendente de las expresiones del caminar, con la primera, que es encaminarse. Encaminarse es mi objetivo es temporal, aquí en este mundo, a lo largo de toda mi vida, me encamino hacia eso. Pero peregrinar es ir, encaminarme hacia lo eterno. Hacia lo eterno, que no es después de que te entierren en el memorial o te quemen y te tiren al río. Hacia lo eterno, que está también acá. Entonces, el cristiano, para que cree que el reino de Dios ya comenzó, se encamina, transita la vida y peregrina en y hacia el reino. Y tiene entonces una visión y un abordaje trascendente de las situaciones y de la vida. Peregrina. La condición de peregrina, entonces, es distinta a la del caminante. No es opuesta, pero es distinta. La meta del peregrino es llegar a la plenitud del sí mismo, la plenitud de la pareja, la santidad personal y matrimonial. Si tu meta es, por decir, ¿no? Tipo, el objetivo sería no separarnos. Mi meta es no separarme. Bueno, ojalá que lo logres, pero tipo, no te separás. O puede ser la meta y pasarla bien juntos con la gorda acá, dale, dije, lo estamos en los últimos años de la vida. Y, bueno. O tu meta puede ser trascendente, que sería entonces, en tu elevación personal, llegar a ser vos mismo, llegar a un matrimonio pleno, tanto cuanto en este mundo se puede llegar a eso, ¿no? Finalmente, llegar a Dios. La búsqueda de Dios coincide con la búsqueda del pleno sí mismo. Aquello de San Agustín tan lindo, ¿no? Al llegar a mí, llegué a ti. Tan lejos de mí como de ti. De ti en las confesiones, ese diálogo con Dios. Estoy tan lejos de mí como de Dios. Tan cerca de mí como cerca de Dios. Por tanto, el hombre llega a Dios cuando llega al centro de sí mismo. Y esto es un camino coincidente entonces, que sería la santidad como encuentro conmigo, con el cónyuge, con el prójimo y con Dios. Avanzamos, porque después igual vamos a retomar. Habitar, ¿se acuerdan que dijimos caminar, habitar? El Salmo 37, habita tu tierra y vive tranquilo. Para un judío, ¿no? Habitar la tierra tiene un enorme significado. que la iglesia siempre después releyó, no en un sentido solamente de tener un terreno, sino de habitar lo propio, lo propio. Habita tu tierra significa sé vos, está en vos. No habites la tierra ajena, explora y viví tu tierra, habita tu tierra y así vivirás tranquilo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra hecha carne es Cristo, entonces en el Evangelio de Juan, que habitó entre nosotros. Se trata, como veremos enseguida, de un vivir con nosotros, entre nosotros, por el amor. Dios quiso habitar entre nosotros y habitarnos a nosotros. Ahí está la parejita con sus techitos, sus ladrillos, sus planos, no sé qué tienen ahí. Ah, se ve ahí, sí, su, no sé, la alfombrita. Bueno, habitar, ¿a qué aludo? El caminar tiene un punto de arribo. Llegar. Llegar a la casa. Llegar al otro. Cuando uno llega a casa, llega a un lugar. Pero puede llegar al otro. ¿Para qué quieres llegar a tu casa? Si no quieres llegar al otro. Porque si no quieres llegar al otro, demoras llegar a tu casa. After office, Sarasa, todo, llegas a las 9 de la noche. Para no estar con el otro, ¿viste? Llegar a la casa significa habitarla, significa querer llegar al otro, que es más que un lugar. Es llegar a nuestra pertenencia de amor. Esto que ocurre en el sentido inverso ahora, que ocurre entre las parejas que están de viaje, o sea, que uno está de viaje por laburo o lo que fuere, y entonces se extrañan él a ella, ella a él, y desean volver a casa para volver al otro, para volver a su pertenencia de amor. Habitar entonces es llegar a un amor. Y es querer entrar. Entrar a casa es entrar al otro, es decir, entablar una relación. Nuestros vínculos nos albergan si entramos en ellos. No puedes quedarte afuera de la relación por miedo o por fiaca o por desinterés o por aislamiento. Ensimismamiento, entrar al otro entrando en una relación, no evadirte, no quedarte afuera. En el lenguaje de del consentimiento matrimonial, yo te recibo a ti como esposo, como esposa, podés entrar en mí. Descansar, habitar significa, entre otras cosas, descansar. Cuando uno descansa, cuando llegaste a un lugar sosegado, de reposo. Yo sé que casa no siempre es así. Yo sé que cuando llegas a casa a veces te hacen el checklist de los quilombos que pasaron durante el día. Bueno, pero habitar significa animarse también a poder descansar. Habita tu tierra y vive tranquilo. Tiene que ver con descansar habitándose a uno mismo. Tiene que ver con la aceptación de sí mismo y con la aceptación recíproca del otro hacia mí, de mí hacia el otro, que te permite estar en paz. Porque si yo llego a casa y mi mujer o mi marido solo me van a mortificar, no descanso nunca. Ya vengo muy movido del laburo, vengo muy movido del tercer piquete que atravesé durante el día, y llego a casa y tengo otro piquete, otro cuestionamiento, banderas. Bueno, necesitamos entonces darnos cuenta que hemos sido también creados para habitar el descanso. Vivir. Habitar es vivir. ¿Dónde vivís? Es lo mismo que ¿dónde habitás? Esto alude a un domicilio. ¿Dónde vivís? Rodó 1895. Ahí habito, ahí vivo. Pero, del punto de vista existencial, vivir significa vivir el amor, vivir un amor, que nos hace sentir vivos. Vivo en él, vivo en ella. Es estar vivo. Estamos vivos cuando vivimos en otro. Que es la gran ambición que todos tenemos, vivir en alguien, vivir en un amor, o sea, vivir. Aquello tan lindo de Pablo en la carta a los Gálatas. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Habitar significa también radical, radicar. ¿Dónde estás radicado? Radicar es echar raíces, raíces profundas. Es donde vas a vivir establemente, tu residencia. Esas raíces para habitar tu vínculo, tu familia, tu pareja. Esas raíces que te hacen estable tu persona, tus relaciones, son el diálogo, el respeto, la generosidad, la fe. Sin echar raíces no hay modo de radicarse, no hay modo de habitar. En el lenguaje del Evangelio sería construir la casa sobre roca. ¿Se acuerdan? No sobre arena, sino sobre roca. Se lee en algunos matrimonios también ese Evangelio. Las raíces dan estabilidad. Otro sinónimo, morar, que está vinculado con demorar. ¿Qué es demorar? ¿Cuándo te demoras? Cuando vas al ritmo del otro. Cuando morás cada paso. Por tanto, demorar significa tener una presencia de tal modo personal, allí donde estés, no una presencia fugitiva, evasiva, tipo, estás vos físicamente, pero adentro estás en Marte, digamos, ¿no? No, tener una presencia de tal modo personal que me permita el encuentro con el otro. Para eso hace falta darnos tiempos uno con el otro, demorarnos. Lo profundizaremos. Algo que ver entonces tiene también habitar con intimar, ahondar en la relación, profundizar. Y profundizar se profundiza por etapas. Ya esta etapa ya está, ya la profundizamos. Pero como vas atravesando otras nuevas etapas, tenés que profundizar las nuevas etapas. Por tanto, como vamos caminando y surgen aspectos nuevos en mí, en vos, en nosotros, hace falta entonces interiorizarnos, intimar en eso nuevo que está surgiendo en mí, en vos. Sin intimidad, quedamos fuera de la relación. El miedo a la intimidad muchas veces se debe al hecho de sentir que la propia identidad está amenazada, como diciendo, si yo me desnudo ante el otro, me la van a dar, o me van a jugar, o me van a... Y entonces como siento que mi identidad está en carne viva y puede estar amenazada, me la reservo en el aislamiento, en el ensimismamiento, en el ocultamiento. Bueno, habitar significa vivir yo, pero también hospedar al otro. Hospedar tiene que ver con albergar, albergar el acontecer del otro. Eso es contener, ¿viste cuando se habla de me siento contenida, contenido? El otro alberga tu acontecer, te puede estar pasando lo que te está pasando y te sabes albergada, acogida, cobijada por él o por ella. Estás hospedado. Necesitamos aprender a albergar u hospedar los estados emocionales uno del otro, vinculado con, después lo vamos a profundizar. Yo digo esto y estoy mirando el reloj y me van a matar, pero después vamos más rápido. Acoger es parecido. Un hospedaje puede ser frío, lo que Marc Auger, ese sociólogo francés, llama un no lugar, ¿viste? Entras a una hospedería, un hotel, qué sé yo, y aparece ahí el potus, la tele prendida sin que nadie la vea, un sillón de de cuerina, una de mesita de fórmica, todo su, eso es un hospedaje frío. O puedes ir a un hospedaje acogedor. Habitamos entonces, ustedes habitan el vínculo de la pareja, ese vínculo tiene que ser cálido, amable, confiable, seguro, que te dé seguridad ese hospedaje. El acogimiento, la cosa acogedora no es solamente tiernita, calentita, sino también seguro. Hay recepcionistas de hoteles que son más cálidos que tu pareja. Llegas y te sonríe. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo ese día? Le voy a dar la mejor habitación. Bueno, se muestran acogedores, cálidos, amables, confiables, seguros. Bueno, nuestros vínculos tienen que ir hacia ese lugar, no con la chapita de acá del nombre, sino en el sentido más profundo. Bueno, nutrir. En la casa, en el hábitat, busco nutrición. Nuestra pareja y nuestra familia son alimento emocional y espiritual. Y cuando nosotros nos alimentamos bien, crecemos. El amor matrimonial y familiar ayuda a crecer. Y esto entonces es como un índice, un chequeo de que nos estamos amando bien, de que nuestra familia es habitable. ¿Por qué? Porque crecemos. Lo contrario sería de la nutrición, esas personas o parejas desnutridas, donde el vínculo es anoréxico, donde emocional y espiritualmente son flacos, desnutridos, y desde esa desnutrición personal o vincular, mi persona o mi vínculo se muere. Para eso habitamos, para nutrirnos y crecer. Partir es el tercer momento, ¿se acuerdan? Caminar para habitar, para partir. Ahí están los de la tercera edad, ¿no? A ver, ¿se ve? Bueno, dice el texto del libro del Génesis, la carta a los Hebreos. Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Partir siempre será salir de la zona de confort, como veremos. Moisés y Elías, en el monte Tabor de la Transfiguración, aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Estamos hablando de la partida al Padre, de este mundo al Padre. Entonces, Abraham partió hacia una tierra que no conocía, hacia lo desconocido. Jesús, hacia la tierra de la vida eterna. ¿Qué imágenes son semejantes a la del partir, la del salir? Caminamos la vida con mucho esfuerzo, en búsqueda de una morada, un lugar estable, que al final tenemos que aprender a abandonar y partir hacia ese proceso vital, ¿no? Que trabajaste, te compraste el departamento. Crédito hipotecario, viste que hay nuevos créditos hipotecarios, ¿no? Bueno, departamento, qué sé yo. Después tenés que dejarlo porque tenés más chico, crédito, otro crédito hipotecario, la casa. Y bueno, ya cuando llegás a la casa con la piletita, el jardín, todo fantástico, si te fueron los chicos y te queda una mansión ahí que no sabes qué hacer y tenés que salir, tenés que dejarla, partir. Siempre salir de una situación que me costó mucho alcanzar es poco confortable. Salir de la zona de confort es un proceso interior. Entonces tenemos que aprender a saber cuándo la vida nos pide dejar el lugar donde estamos y partir. Saber partir en el momento justo. Sinónimo de partir es dejar. Me gusta la expresión que utilizan los del Centro Espiritual Santa María. Sea, sea. Dejar es dejar para nosotros, no de un modo indolente, dejar en Dios, dejar en Dios. Amén. Hágase, hágase, que se haga tu voluntad. Abandono en la providencia. Lo contrario del dejar es el control, es la actitud de control. Adueñarse de la propia vida y no soltar, que sería la tercera imagen que me viene a mi mente en este momento para partir. Reconocer la libertad sagrada del otro. Él no es él, ella no es algo que yo necesito. Es verdad que lo necesito, pero él, ella no es lo que yo necesito. Él o ella es él, ella, no lo que yo necesito. Por tanto, necesitamos aprender a soltar dejando ser. Lo contrario sería el apego que sofoca, que anula, que ahoga, que sobreprotege e impide el crecimiento. Necesitamos también, otra imagen, aprender a despedir. Bueno, tiene que ver quizás en la vida familiar con despedir etapas. Gracias. Mirás hacia atrás toda esta etapa de la vida, gracias, y tenés que dejarla y tenés que despedirte de ella en gratitud. Gracias porque fui joven, gracias porque fui adulto, así, así, así. Gracias porque tuve este trabajo, me despido y agradezco. Aprender a despedir a los hijos, no solamente en beneficio de ellos, para que despedirlos agradecidamente les permita ser ellos, sino para que eso te permita ser vos en una nueva etapa diferente de la vida. Esto significará entonces buscar, partir, como cuando, qué sé yo, los exploradores parten a buscar. Colón con las tres calaveras partió buscando algo, que eran, no sé, las especias, todo esto, se encontró con América. Explorar lo nuevo de nuestra vida personal y familiar, y perdón, matrimonial y familiar. Buscar significa entonces que ya todo lo que ya conociste, ya sentís que te hace falta algo, y eso es el motor de la búsqueda hacia lo nuevo. Partir significa abandonar lo conocido para buscar lo que todavía no conozco. Y esto tiene que ver también con emprender. Emprender es emprender el camino de partida hacia lo nuevo, ir hacia algo nuevo, pero construirlo, lo nuevo. El emprendimiento es una construcción, la construcción de lo nuevo. Y esto puede dar fiaca, puede dar miedo, etcétera, etcétera. Necesitamos aprender entonces a partir de lo que tenemos y emprender, o sea, construir lo nuevo. Muchas veces el partir significará un recomenzar. Aquella canción de Lerner, ¿se acuerda? Volver a empezar, volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Volver a intentar es recomenzar. Volver a intentar conmigo mismo. Volver a intentar entre nosotros como pareja. Volver a intentar con un hijo. And again, and again, and again. Una y otra vez. La vida pide recomenzarla. Como dice también la canción de Lerner, seguir adelante, atravesando miedos. Y esto pedirá finalmente arrancar. Arrancar el motor y apretar acelerador del corazón, del espíritu. Superar estancamientos de muerte. Lo que se estanca se pudre, el agua estancada se pudre, no hay vida en el agua del riachuelo estancada. Y tu matrimonio, tu vida personal, tu vida matrimonial estancado, se muere. Primero se pudre, después se muere. Necesitamos superar los estancamientos de muerte. Superar temores. Y arrancar a lo desconocido, a lo nuevo. Este proceso, caminar, habitar, Sí, caminar, habitar, partir, para volver a caminar, significa entonces que camino para llegar a un lugar y entrar y habitarlo, pero una vez que lo habité, tendré que partir, y esto significará volver a caminar. Volver a caminar. Esas flechas entonces marcan un circuito que es progresivo por etapas, pero también simultáneo. ¿Sí? ¿Hay una Toyota estacionada en la puerta que impide pasar un auto? ¿Eso decís? Bueno, ahí van. Ahí tenemos otra metáfora que no hemos usado, para suerte de ustedes, porque si no, el auto estacionado en el camino que impide pasar. Bueno, los obstáculos del camino. Caminar, habitar y partir no solo son procesos sucesivos, sino también y muchas veces simultáneos. Son estados interiores. Mientras vamos caminando, tenemos que habitarnos. Mientras vamos habitando determinadas cosas, tenemos que partir de otras determinadas cosas. Y entonces volver a caminar. ¿Esto se entiende? Bueno, igual durante el año lo vamos a profundizar. Avanzo un poquito con el caminar de nuevo. La vida es un camino con etapas a recorrer, experiencias a transitar, un proceso a vivir. Se trata de un camino de crecimiento e integración. El que recorre el camino crece, como venimos diciéndolo, e integra su persona, su personalidad, integra su vida matrimonial, su vida familiar. Viste que el refrán ese que dice que los melones se van ordenando a medida que se van, que el camión avanza, digamos, ¿no? O sea, la vida se va enterando, integrando, unificando en ese proceso de caminar como venimos viendo. Caminar entonces es ir hacia la plenitud del sí mismo y de la pareja, lo cual implica un ascenso, una elevación. A ver, no es caminar en la meseta, es caminar en colinas, montañas. Nunca se alcanza del todo esa meta, esa plenitud. Camioneta Toyota con la chapa 184. ¿Será un adorador? ¿Querés preguntar? Dale. Seguimos acá. Vamos con lo más importante, chicos. Miren para adelante. La meta entonces nunca se alcanza del todo, por lo menos en este mundo. Y ahí aparece esa frase: Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Otros textos dicen subió a Jerusalén, porque topográficamente Jerusalén está más elevado que Galilea, y Jesús se decidió, se encaminó con decisión a Jerusalén para ir a dar la vida en Jerusalén, en la cruz. Bueno, tuve una visión. A ver si me sale, si puedo. El número de la quiniela de mañana. Un 8-4, ahí está. Yo no juego pero ni a la bolita, pero si alguno lo juega al 184, que me tire un poquito. Todo sea por Cristo Redentor. Bueno, Jesús se encaminó decididamente a Jerusalén, es decir, tomó la decisión de dar la vida. Esto es caminar, es ir hacia un lugar de plenitud del sí mismo, como entrega total, radical de sí mismo, ir por todo, como dicen, ¿no? Pero por todo en el buen sentido. Y fíjense esta frasecita, la leo porque ustedes ahí no la pueden leer. Mateo, Jesús en el Sermón de la Montaña: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. pero es angosta la puerta y es estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. El camino a la vida es estrecho, es preciso, es sutil. Mi camino no puede ser el tuyo, es el mío. Tiene como mi nombre, tiene mi identidad, mis rasgos. Es un camino sutil, es la nota que tengo que afinar. Soy yo finalmente el camino. Y entonces el camino es estrecho, significa que no puedo ir bandeándome por cualquier lado. Porque son muchos los que van por allí y lleva a la perdición. Habitar, como un caminante necesita una morada para reposar y alimentarse, y un refugio donde protegerse, todos necesitamos habitar la morada y el refugio de un amor. Cuando nuestros amores son principal fuente de conflicto y no de paz en la cual moramos y habitamos, quedamos a la intemperie, estamos en riesgo. La morada siempre es entonces el lugar espacial de una presencia. La morada se le llamaba también al templo de Jerusalén. Esa era la morada, a la tienda de reunión, a la tienda del encuentro durante el desierto, donde estaba el arca de la alianza, las tablas de la ley, donde Moisés entraba a orar. Esa era la morada. Después, cuando llegan a Jerusalén, construyen un templo, un edificio, y ahí estaban las tablas de la ley, la morada, porque ahí estaba el Señor. Y se iba a entrar a la presencia de alguien en un lugar. Esa es nuestra morada, por ejemplo. La Capilla Santísima es una morada. Allí Él mora. Por tanto, la morada significa un lugar de reposo, de alimento, de seguridad y protección. No solo la casa. Vos sos mi morada. Yo quiero ser la tuya. Aquello tan lindo de Jesús cuando le dice a la gente en el Sermón de la Montaña también, que estaban hambrientos, sedientos, estaban cansados, fatigados. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los voy a aliviar. Vengan a mí. Eso significa morar en alguien. Sin un adentro, el afuera no se sostiene. No podemos vivir al frío de la intemperie. Necesitamos más interioridad y menos extroversión. Nuestro afuera sería, nuestro afuera entre comillas, serían lo que logramos construir: pareja, familia, casa, trabajo, amigos, relaciones, comunidad, grupos de catequesis, de matrimonios. Todo ese afuera no se sostiene sin un adentro. Tan es así que cuando no hay interioridad compartida, intimidad en la pareja, el vínculo externo se cae, se derrumba, porque no hubo interioridad. Nadie está llamado a vivir en el frío de la intemperie. Es feo. Y hay muchos chistes así de tute, de todos estos, ¿no? Cuando la mujer lo deja fuera al marido, el marido está fuera de la casa, déjame entrar. Hay uno muy conocido de tute que está en una islita, la señora parada con una palmerita, y el marido en el agua diciéndole, déjame, el agua está fría, déjame subir. A ver, afuera de un amor siempre hace frío. La pregunta sería, ¿por qué la mujer lo dejó en el agua, no? Bueno, pero un rato, pero después se congela todo, ¿viste? Se muere. Hay veces que te deportan. ¿Fuera? Bueno, no podemos vivir para siempre fuera del amor. Y por eso entonces todos necesitamos mayor interioridad. la mayor parte de la gente buena como ustedes, que tiene conflictos de relación y que llegan a veces hasta la separación, no es porque sean malos, sino porque les faltó interioridad, vida interior. Y la vida matrimonial no es estar uno al lado del otro, es estar uno en otro. Yo en ti y tú en mí. Y la condición para que tú estés en mí es que yo esté en mí. Y esto significa vida interior. Vida interior emocional, vida interior espiritual y de fe, oración. Solo quien se habita puede albergar el acontecer del otro. Esto es vida interior. Si yo estoy en mí, vos podrás estar en mí y tendremos intimidad. Jesús dice, ¿no? Cuando ores, retírate a tu habitación. A la habitación de la casa, para poder volver al interior de sí mismo. Aquella tan lindo también de las confesiones de San Agustín. ¿Dónde estabas cuando te buscaba? Le dice Agustín a Dios. Tú estabas dentro y yo estaba fuera. Y no podía encontrarme. ¿Cómo iba a encontrarte? Por tanto, Agustín sabe, San Agustín experimentó que sin vida interior estaba extrovertido en todas las cosas que le daban satisfacción vanidosa, de todo tipo. Desde esa vida exterior no podía encontrarse con quien estaba en el interior. Bueno, por eso es que cuando uno se retira a un lugar para rezar, se tiene que retirarse adentro de sí mismo. Me parece que la oración y la vida espiritual cavan las profundidades del alma en un nivel más profundo, que es beneficioso para mí, porque descubro aspectos muy íntimos míos y porque el otro puede entrar más en mí, en lo profundo de mí. El que me ama, dice Jesús en el Evangelio de Juan, será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El Padre y el Hijo nos habitan por el amor. Finalmente, el partir. La vida nos pide apego y desapego. Está claro que no hay desapego sin apego. O sea, lo primero que uno, la vida lo que pide cuando sale el bebé de la panza es, ¡tac!, el bebé en la panza, en el pecho de la madre, el apego, el upa, el darle de mamar, el todo, apego, porque la vida sin el apego se muere, está en riesgo. Nuestros vínculos de apego tienen que aprender a vivir también el desapego. Ya con el bebé que llora, y ahora los pediatras te dicen, no, déjelo llorar. Bueno, puede ser, a lo mejor, no sé cómo es la técnica ahora, si hay que dejar llorar o no, pero claramente estamos hablando de que el apego y el desapego van marcando una cercanía y una distancia imprescindibles. Hay que aprender a abrazar, pero despedir, porque el abrazo que no despide sofoca, anula, mata. Entonces es tan importante el abrazo, tan imprescindible el abrazo, como la despedida. Y la despedida es tanto más dolorosa cuanto más gozoso fue el abrazo. Y la verdad que vale la pena el dolor de las despedidas, porque honran el gozo de los abrazos. Sostener y soltar. Bancalo al nene. Preescolar, primaria, secundaria, bancalo, sostenelo, facultad, sostenelo. Ahora, en algún momento, soltalo. Soltalo sosteniéndolo, pero soltalo. O sea, cuando uno suelta, no tipo, jodete, ahora arreglate solo. No, no. Arreglate. Y yo estoy, sabe que yo estoy, pero arréglate. Entonces sostener soltando sería partir y dejar partir. Les conviene que yo me vaya, dice Jesús. Les conviene que yo me vaya. hay partidas que tienen que vivirse para que el otro crezca. Hace falta a veces partir y también muchas veces dejar que el otro parta. El dejar partir más tremendo que se vive en los evangelios es cuando Cristo resucitado se le aparece fugazmente a los discípulos y discípulas. Primera discípula, María Magdalena, a ella en primer lugar, se le aparece. Y entonces María lo quiere abrazar y Jesús le dice, no me retengas porque yo tengo que ir al Padre. ¡Oh! ¡Chao! Y fue un flash. Y después los discípulos de Emaús. Y después Jesús con el discípulo amado, perdón, con el discípulo amado y con Simón Pedro. Apariciones y se va. Y ese dejar partir tiene que ver con dejar ser al otro otro. Despedir y agradecer. Aprender a salir, partir también significa aprender a salir de las situaciones que nos dañan, evitar apegos que nos lastiman a nosotros y a los otros. No quedarse más tiempo en la situación enferma de lo que tenemos que quedarnos. No tenemos que quedarnos mucho tiempo en ninguna situación enferma, tenemos que aprender a salir de ellas. Y también aprender a evitar apegos que terminan lastimándonos a nosotros y a los otros. Que no se enquiste en nosotros el dolor que nos entristece y anula la esperanza. Necesitamos aprender a hacer duelos. Hacer duelos significa hacer un largo proceso, o lo digo mejor, un suficientemente largo proceso, un adecuadamente largo proceso en el tiempo para salir, para partir de la situación de dolor que me entristeció. Hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para reír, como dice el Eclesiastés. Entonces, un duelo puede durar un mes, un año, dos, tres años, cinco años. Lo suficiente para partir y salir de mi situación de pérdida. No solamente de un ser querido, hacer duelo de un matrimonio cuando lo perdí, hacer duelo de una situación económica cuando la perdí, hacer duelo de una situación ideal de salud que también la perdí. Bueno, muchos duelos la vida nos propone, hay que partir. Etapas vitales nuevas nos esperan. Tenemos que saber ir hacia el porvenir que siempre nos ofrece más vida. Desinstalarnos para crecer. Dios nos llama desde el futuro. La vida no es para atrás, la vida es para adelante. Por supuesto que hay que sanar el atrás para con libertad ir hacia el adelante. El riesgo en las personas, en las parejas, en las familias y en el país, en la Argentina, es quedar en la herida del pasado y no salir para adelante. No tiene futuro un país, una familia, una pareja que queda atrapada en su pasado. Sabemos entonces que Dios quiere sanar nuestro pasado y desde el presente llamarnos hacia el futuro. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, era durante la pesca, ¿no? Al atardecer de ese mismo día, Jesús les dijo, crucemos a la otra orilla. Es linda la imagen que se repite varias veces en los distintos evangelios. Jesús manda a los discípulos, crucemos a la otra orilla. Cruzar a la otra orilla es salir de este lugar e ir hacia una nueva situación. En general tiene que ver con, después de haber hecho milagros, multiplicación de los panes, sanación de enfermos, listo, crucemos a la otra orilla. Vayan ustedes, después voy yo. Y en ese cruce a la otra orilla atraviesan tormentas, la barca se hunde, Jesús aparece de noche que quiere, parece un fantasma. Cruzar a la otra orilla es riesgo. Pero hace falta cruzar a la otra orilla, no quedarnos de este lado. Si Cristóbal Colón no hubiera querido buscar otra orilla, no estábamos acá nosotros en este momento. Aprender a partir entonces hacia lo nuevo. Este proceso vital, caminar, habitar, partir, viviendo de a dos, es el que vamos a profundizar durante el año, y que Jesús lo sintetiza hablando de sí mismo, diciendo en el Evangelio de Juan: salí del Padre y vine al mundo. En la última cena, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. El camino del héroe, ¿no? Es salir, venir, habitó entre nosotros, dice el prólogo de Juan, y volvió al Padre. Con un proceso de transformación interior y de transformación de la humanidad. Él, el Hijo Eterno del Padre, se hizo hombre. No solo cuando quedó embarazada en la panza de María, sino cuando recorrió su infancia, adolescencia, juventud, madurez, y se animó a recorrer el camino hacia el Padre, que es su Pascua. Se convirtió en hombre nuevo, se convirtió en hijo, humanamente hablando ahora. Y entonces esa transformación personal del Hijo Eterno del Padre en Hijo Hombre, que vuelve al Padre ahora como hombre, transformó a la humanidad. Se transformó a sí mismo y a la humanidad cuando habitó entre nosotros. Bueno, es lindo ver esa síntesis, porque ese es también nuestro incesante proceso. Aprender a caminar hacia, habitar ese lugar donde llegamos para volver a partir. En la medida que lo vamos recorriendo en tiempo y forma, eso nos va a entrenar, nos va a educar para nuestra última partida y llegar a la casa del Padre, donde hay muchas habitaciones, donde dice Jesús: yo voy a prepararles un lugar. Bueno, fin de la charla. Les propongo entonces terminar poniéndonos de nuevo en las manos de Dios, con un corazón agradecido. Ustedes caminaron mucho juntos ya. Como todo caminante que caminó mucho, tienen los pies cansados, con algunos rasguñones, se hincharon las rodillas quizás. Las huellas del cansancio del caminante. Bueno, caminaron mucho, pero también pudieron descansar uno en el otro, encontraron reposo, lo disfrutaron. Y todos los días salen de casa a trabajar, a vivir, a servir, a amar, para el fin del día regresar. Es una buena vida, es una aventura, y en esa aventura de vivir solos, en pareja, es decir, como personas, como pareja, como familia, como comunidad, necesitamos descubrir a nuestro compañero de camino, que quiere entrar en nuestra casa como el acompañante de los discípulos de Emaús al atardecer. Quédate con nosotros, ya llega la noche. Bueno, y él se quedó. Partió el pan. Y después partió, se fue. Que podamos entonces sentirnos acompañados por este invisible pero fiel compañero de vida. Y en la Eucaristía, en la fracción del pan, encontrarlo. Todo esto te lo pedimos a ti, nuestro camino, verdad y vida, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Disculpen la larganza. Tenemos un aviso que va a ser precedido por un testimonio. Hola. Esta charla da, o sea, con esta charla nosotros empezamos nuestras actividades y damos inicio a los grupos de matrimonios. ¿Cuánta gente de acá forma parte de un grupo de matrimonios? Bueno, ahora va a venir un matrimonio que forma parte de un grupo de matrimonios hace varios años y va a dar su testimonio. La idea con esto es invitarlos a los que no forman parte de un grupo, si quieren anotarse para formar parte de un grupo a partir en el mes de abril empezamos a organizarlos para que puedan iniciar las actividades junto con todos los demás. Ya hay 13 grupos formados en la parroquia, más o menos los grupos están formados por 6 matrimonios. Hay algunos grupos que vienen funcionando hace más de 10 años. El año pasado se sumaron 3 grupos nuevos y bueno, los invitamos a los que están interesados a anotarse. Les vamos a dar unas hojitas para anotarse, se pueden anotar a través de la página de la Merced también. Bueno, para hacerlo más corto, alguien les viene a hablar. Acompáñame. Nada, nos dijeron de dar un testimonio y a ver, vamos a hacerla breve. Escuchábamos a Checo hablar hace un rato y me quedaban iba escribiendo las siguientes palabras, ¿no? Nos hablaste, Checo, de caminar, encaminarse, avanzar, recorrer, andar, pasear, correr, transitar, subir, bajar, deambular, peregrinar, habitar, llegar al otro, entrar, descansar, aceptarnos, vivir, radicar, morar, intimar, hospedar, acoger, nutrir, partir, salir, dejar, soltar, despedir, buscar, emprender, recomenzar, arrancar. La verdad, una charla increíble, pero dificilísimo, porque todo esto que describís, Checo, son experiencias profundas, muy difíciles. Y nosotros como matrimonio sabemos todos muy bien lo difícil que es. Maravilloso, divino, dificilísimo. Es el desafío más grande que tenemos cada día de la vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir siempre. No sé si les pasa a ustedes, yo creo que a nosotros nos pasa. Y frente entonces a este recorrido increíble que Checo nos plantea, pensaba, bueno, no estamos solos, y justo esto lo estamos escuchando acá adentro, en la casa del Señor, en nuestra iglesia. Y la iglesia nos regala increíbles recursos para poder caminar juntos. Y uno de estos recursos que nos regala en este caso, en esta comunidad, gracias a que Checo además está detrás en este camino, son los grupos de matrimonio. Así que la verdad son espacios increíblemente preciosos donde poder compartir esto tan difícil que es la experiencia del matrimonio. Claro. De una manera sencilla, de una manera simple, donde nos encontramos con humildad. La idea es ir desde lo que cada uno es en lo personal y como pareja. Nos tenemos que abrir para poder compartirnos, para poder dar lo que hay en el corazón, no nuestro historial o nuestro currículum, sino la experiencia que tenemos en nuestro corazón, de lo que somos, para poder recibir al otro de esa misma manera, como es el otro, ejercitándonos en la escucha profunda, aprendiendo de la escucha, aprendiendo que somos muy parecidos unos de otros a otros, somos súper diferentes, pero somos re parecidos, nos pasan cosas muy similares. Y en este caminar, en los grupos de matrimonio, es una oportunidad de poder compartir juntos situaciones difíciles y también la alegría de ser matrimonio. Cada uno en nuestro grupo, de los que estamos acá, puede decir, chicos, una palabra. Negro, podés decir la primera de lo que es un grupo de matrimonio. Una palabra, Diego, Vicky, Inés, Sebastián, Gloria, Marcelo, Paula. Vamos, chicos, todos digan, miren qué grupazo que tenemos acá. Inés, compartir, Sebas. Gloria, comer, porque se comen los grupos. Reírnos, ¿no? La pasamos bomba, Diego. Sanar. Vicky. Reírse, ella es la primera en hacernos reír. Allá, Marcelo, escucharse. Vos, Marcelo, tu palabra. Confianza. ¿Y mi marido? aprender también, darse cuenta que la que los problemas que los matrimonios tenemos son, todos los matrimonios tienen los mismos problemas. Y compartir esos problemas en un grupo de matrimonios es fantástico, porque uno se da cuenta, que somos iguales, somos muy parecidos todos. Y cuando descubrimos el transitar de la vida, que decía Checo, que quizás resume todas esas verbos, te das cuenta que en definitiva todos los problemas que tenemos son trivialidades. Y nos enseña a superarlas y a ir más adelante, con subidas y bajadas, pero ir para adelante. Esa es la gran experiencia y se los recomiendo, bueno, a todos, obviamente. Gracias.